CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario. Sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Bienvenidas de nuevo a este primer programa que da comienzo al 2026 en nuestro espacio de radio. Arrancamos con ganas, con ritmo y con interesantes contenidos para dar voz a quienes luchan por sus derechos, por las que pelean y no se rinden, por las que no tienen miedo. En definitiva, por la clase trabajadora y colectivos desprotegidos y vulnerables que luchan por una vida digna. Hoy hablaremos con las luchas de la plantilla del Corte Inglés y el caso de los 10 despedidos de Saeta y la entrevista que tenemos a los compañeros de Protección y Reforma. Y también os ofreceremos alternativa cultural y agenda de movilizaciones. Hoy tenemos a los mandos a Galo. ¿Qué tal, Galo? Hola, hola. Tenemos también aquí, como siempre, a Óscar. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, ¿qué tal, Silvicho, otra vez por aquí? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Charo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeros? Y el que os habla, que soy yo, que soy Manu. Pues desde este espacio de radio, comenzamos. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera. Hay que trabajar más. No se puede salir nada más que trabajando más, y desgraciadamente ganando menos. Hay que trabajar más. Esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Consumistas, ¡Cierre! los y designios del mercado. El marketing lo impone. La publicidad incita, así que gasta y gasta, acumula que algo queda. Tira, tira, casa por la ventana. Entra la selecta casta de consumidores. Entra la vorágine de los depredadores. Consumes la consigna. Consumes una orden. Se oferta las tendencias, las modas, los modelos. El canon de belleza, éxito y deseo. Shopping, shopping. La corriente enfermiza. Propia del mundo moderno. Bueno, después de escuchar Habeas Corpus con el tema consumismo, que nos introduce muy bien al siguiente tema, vamos a comenzar este programa haciéndonos eco de las distintas movilizaciones que tuvieron lugar el pasado mes de diciembre, con especial atención a las acciones llevadas a cabo por las compañeras y compañeros de CGT en el Corte Inglés, que salieron a las calles para visibilizar la precariedad que existe en una empresa que, a pesar de registrar beneficios multimillonarios, continúa sometiendo a sus trabajadores y trabajadoras a situaciones laborales inaceptables, con jornadas de 60 horas, salarios de miseria y persecución sindical. La plantilla del Corte Inglés tomó Madrid el pasado 20 de diciembre en una multitudinaria manifestación donde se escuchó con fuerza la voz de sus trabajadores y trabajadoras. Encabezada por la CGT, esta mani se alzó con un grito de denuncia contra la explotación sistemática que sufre la plantilla de una de las empresas más rentables de España y que desmonta ese mito de la empresa modélica. En una sociedad en la que los beneficios millonarios son la norma, el relato sobre las condiciones laborales del Corte Inglés se desmorona totalmente, revelando una realidad que ha estado silenciada durante demasiado tiempo. Con esta movilización se denunció un modelo laboral basado en la precariedad, señalando, como he comentado antes, las jornadas laborales que se extienden hasta 60 horas semanales, a menudo bajo presiones y ritmos inhumanos. La falta de conciliación entre la vida laboral y personal es apenas la punta del iceberg, ya que muchas trabajadoras se ven forzadas a aceptar salarios que apenas rozan el salario mínimo interprofesional. Esta triste situación ha llevado a que la salud física y mental de la plantilla se vea gravemente afectada, creando un ambiente insostenible. La movilización no solo buscó visibilizar estas injusticias, sino que también apuntó a los sindicatos amarillos, a quienes acusamos de ser cómplices en la perpetuación de este modelo de precariedad. En un contexto donde la lucha por los derechos laborales parece más relevante que nunca, la respuesta contundente de la plantilla del Corte Inglés sirve como un llamamiento a la acción para todas aquellas que han sido víctimas de un sistema que prioriza los beneficios por encima del bienestar humano. Es inadmisible. Tenemos una plantilla envejecida, con trabajadoras y trabajadores de más de 40 y 50 años sometidos a ritmos inhumanos. Psicológica y físicamente estamos muy mal. Esto es lo que expresó Melissa Caicho, secretaria general de la sección sindical de CGT en el Corte Inglés. Su testimonio pone de manifiesto la urgencia de abordar los problemas laborales en el gigante comercial, donde la presión por obtener ganancias ha eclipsado el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras. Y para finalizar, vamos a escuchar a la compañera Melissa. Hoy estamos aquí en las calles, hemos convocado una nueva movilización con las trabajadoras y los trabajadores del Corte Inglés para hacer visible la precariedad y las injusticias que tenemos dentro del Corte Inglés. Nos salimos a manifestar por las jornadas abusivas de 10 horas en días consecutivos. Trabajamos hasta 11 días consecutivos sin librar, ¿vale? El gobierno defiende ahora mismo implantar unas jornadas de 37 horas y media, mientras que en el Corte Inglés realizamos semanalmente determinadas fechas del año hasta 56 horas semanales. Trabajamos los domingos y los festivos de manera gratuita, perteneciendo al colectivo de jornadas irregulares o jornadas por turnos en los que permite a la empresa hacer con nosotros y cometer esos abusos. Nos tiene como trabajadores a la carta muchos compañeros, cajeras, cajeros, reponedores, colectivos que han sacado momentos muy difíciles en pandemia, en apagones, y tenemos con el salario mínimo escasamente Entonces nosotros entendemos que tenemos que estar en la calle pidiendo a nuestra empresa que cambie la situación que tenemos todas, que creo que tenemos posibilidades de hacerlo. Es una empresa con beneficios millonarios, 512 mil millones ha tenido de beneficios este año, y entendemos que es el momento, que puede, que tenemos la necesidad absoluta, las trabajadoras y los trabajadores, y instamos a que resuelva, que es una necesidad absoluta. No podemos seguir trabajando como trabajamos. La mayoría de la plantilla somos mujeres, la mayoría de la plantilla somos de una edad mediana, que no podemos trabajar durante 10 horas, un domingo, un festivo, otros días de la semana de manera consecutiva, porque el cuerpo no lo soporta. Y continuamos con las luchas sindicales. La empresa Saeta Día y Casting de Valladolid despidió el pasado 4 de diciembre a 10 trabajadores. Según la empresa, los despidos se deben a una baja carga de trabajo. Sin embargo, para la CGT, esta decisión es una respuesta a la acción sindical que sus trabajadores vienen realizando desde hace meses, ya que en julio del 2025 se llevó a cabo una huelga muy dura, motivada por cuestiones de seguridad, salud laboral y el reconocimiento de la penosidad. Esta movilización a la que hacen referencia desde esta sección sindical concluyó con un acuerdo donde quedaba muy claro que la dirección empresarial tendría que asumir el compromiso de no tomar represalias contra ninguna persona que hubiera estado ejerciendo su derecho fundamental a la protesta a través de la huelga. No obstante, la empresa ha incluido su parte en el acuerdo, puesto que 9 de las 10 personas que han sido despedidas hace unos días pertenecen al departamento de producción y otra de mantenimiento. También escuchamos el testimonio de Sonia, compañera de uno de los trabajadores afectados. Hola, mi nombre es Sonia. Soy la mujer de uno de los 10 trabajadores despedidos por la empresa Saeta Die Casting de Valladolid. En primer lugar, quiero agradecer a CGT la lucha constante, el apoyo constante en estos momentos tan duros y en los meses anteriores durante la huelga. Creo que se puede entender la situación que sufre una familia cuando existe por parte de uno de los miembros cierta hostilidad en el puesto de trabajo. Esos trabajadores solo han luchado dignamente y legalmente por un derecho que ojalá no tuvieran que haberlo hecho, pero realmente se ha luchado por unas mejores condiciones en el trabajo y reconocer la penosidad en él. Y ojalá, como digo, no existiese trabajos penosos. La realidad también es que Saeta ha despedido a 10 trabajadores tomando represalias por parones y huelga indefinida durante este verano de 2025. Estos trabajadores han luchado por sus derechos, pero también han estado luchando años atrás para sacar mejoras de la empresa adelante, y aquí quiero hacer un llamamiento a todo el que pueda que comparta todas las publicaciones de los trabajadores afectados, que comparta este vídeo si puede, y también agradecería colaboración porque hay una concentración el viernes que viene, día 19 de diciembre, en las puertas de la fábrica. De 1:30 a 2:30 de la tarde. La dirección está en el polígono San Cristóbal, en calle Aluminio 25. Esto ya no se trata de estar afiliado o no a un sindicato, se trata de luchar por los derechos de los trabajadores. Mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Quiero daros las gracias de antemano. Y yo soy la mujer de uno de los 10 de Saeta. Pero hay muchas más familias afectadas. Gente que llevaba más de 30 años trabajando. Muchas gracias. Y también os damos paso a algunos de los compañeros despedidos. En abril del 99, hubiera cumplido 26 años de trabajo en la factoría. Desempeñaba el puesto de maquinista desde el 5 de febrero del 2024. En ese tiempo estuve bastante tiempo de TT, unos 6 meses aproximadamente. Mi puesto, mi desempeño en la empresa es la de operario de mecanizado. Y desempeñaba todas las tipos de funciones que tenían que ver con el puesto de maquinista, además de ir a rebabado, a CNCs, a trobalizado, a granalla, un poco de todo. Pues el motivo genérico que me exponen en la carta de despido pues es que la empresa tiene pérdidas, que tiene baja carga de trabajo y por eso toman la decisión de mandarme a la calle porque consideran de que no hay suficiente carga de trabajo para seguir teniendo mi puesto de trabajo. En mi carta de despido, al igual que de ciertos compañeros, pone que no desempeñaba ciertas tareas, lo cual es mentira, porque para ser claros me ponía que una de las tareas que no desempeñaba era checklist. Y es cierto que no he hecho muchos, pero sí que he hecho checklist, por poner un ejemplo. Y ponían que debido a la baja productividad que se tenían que quitar de encima a la gente que menos tareas sabía hacer, cuando hay compañeros que, por desgracia, sabían o tenían menos experiencia que muchos de los despedidos. Sí, llevo de baja desde el día 30 de octubre por un tirón en el hombro que me dio trabajando, un accidente laboral que no me han reconocido como accidente laboral, tengo puesta la reclamación de contingencia, de la mutua no he sabido nada desde el día 1 de la baja, estoy llevando todo el proceso a través de la Seguridad Social hasta que se resuelva la reclamación de contingencias, que imagino que ahí sí que la mutua se pondrá en contacto conmigo. Bueno, y también comunicaros a todos y a todas el porqué de la huelga y donde los compañeros estuvieron ahí dándole fuerte y resistiendo. Lo primero eran los riesgos físicos, que eran inaceptables, y el trabajo penoso. Recordad que esta empresa es de fundición, ¿vale? Entonces, también estaban expuestos a ruidos y vibraciones que hacían que al final de los años, pues claro, se perdiera audición. Luego, temperaturas extremas. ¿Sabéis lo que es estar en los hornos? Y lo que es estar allí es infernal. Manipulación de sustancias tóxicas, humos y polvos. Y aumento alarmante de bajas laborales. Luego, riesgos psicológicos y organizativos. Acoso laboral, con 49 denuncias a inspección de trabajo por parte de la sección sindical. Entorno psicosocial, tóxico confirmado con amenazas. Discriminación salarial y ascensos arbitrarios, ya sabemos. Si eres de CGT, pues ya te subimos de categoría otro día. Por eso, el 23 de julio, el acuerdo de los trabajadores de Saeta, después de esta gran huelga, los acuerdos fueron el reconocimiento de la penosidad para los 83 trabajadores, que eso también, en lo que es el tema del plus que eran 180 euros más al mes. Recuperación del dinero de los días de la huelga indefinida para todo aquel compañero o compañera que quisiera cobrarlo, ¿vale? Y luego, el número 3, el número más importante, que era no tomar represalias contra los huelguistas. Y vemos aquí pues que un acuerdo que era para finalizar la huelga pues se ha incumplido despidiendo a estos 10 compañeros desde la huelga. Y el compromiso más exhaustivo con la prevención en Saeta. ¿Sabes? Pues más prevención, como he comentado antes, que eran de su, como el tema de penosidad, el tema de las temperaturas, el tema de partir de aguas a X temperaturas cada 10 minutos, como marca la ley, y etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha llegado a la huelga que convocaron y a los 10 despidos de los compañeros. ¡Huelga! ¡Voy a saltar la chispa! ¡Ni Dios irá a trabajar! ¡Si se convierte la crisis! ¡Pero esto va a cambiar! Y a petición de nuestros siguientes entrevistados, escuchamos La Hoguera, de Extremoduro. Atención, porque después de la canción tenemos una entrevista con dos compañeros del Comité de Empresa del Centro de Reforma de Menores. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y estamos aquí con Guillermo Esteban Pascual, secretario del Comité de Empresa en el Centro de Reforma de Menores por CGT, y con Héctor García Sancho, presidente del Comité de Empresa en el Centro de Reforma de Menores también por CGT. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. La pregunta que no me gustaría hacer, pero que hay que hacerla, ¿por qué estáis aquí? Pues estamos aquí porque llevamos muchos años ya trabajando y peleando para conseguir un convenio autonómico para Aragón de reforma y protección de menores para dignificar las condiciones laborales de un colectivo que ha ido perdiendo durante muchísimos años en capacidad, o sea, en todo, en condiciones laborales, en salarios, congelaciones, nos ha tocado todo. Y llevamos muchos años peleando para dignificar estas condiciones de trabajo para poder atender mejor a los chicos y chicas que son tutelados por el Gobierno de Aragón, que son exclusivamente responsabilidad del Gobierno de Aragón, y que a través de externalizaciones con empresas y concursos infradotados pues dan un dinero a unas entidades que después hacen que sus trabajadores malvivan y sigan con unas condiciones precarias durante años y años y años. Entonces la única solución, o la mejor solución, es poder tener un convenio firmado con patronales y los sindicatos que regule este sector y que dignifique realmente las condiciones laborales de los trabajadores. Pues sí, un poco por poneros en contexto, nosotros trabajamos en residencias de menores del Servicio de Protección y Reforma. ¿Qué quiere decir eso? El Servicio de Protección es un servicio que tiene que atender el Gobierno de Aragón a los menores que pasan a ser tutelados por el Gobierno de Aragón. En Reforma, son los menores que han cometido un delito y que por una sentencia judicial acaban en medidas de semiabierto, cerrado y tal. Entonces nosotros trabajamos, los servicios residenciales están todos externalizados, el 95% de los servicios están externalizados. ¿Qué quiere decir que están externalizados? que sacan un pliego de condiciones, un contrato, un concierto social, hay distintas modalidades, que lo saca el gobierno de Aragón, dice, pues para atender a chicos con problemas de conducta vamos a sacar 4 plazas en un piso y a ver quién lo gestiona. Las empresas, y repito, empresas, no tercer sector ni todas estas historias, las empresas que trabajan y viven y comen y se enriquecen de lo social, pues entonces pujan. Porque esto es una puja. Hay una puja, digamos, educativa y técnica. Y luego, de la primera criba, digamos, se la lleva la más barata. Y entonces ahí estamos. Lo más barato, el gobierno de Aragón, este servicio, tampoco es que lo dote maravillosamente, como nos podemos imaginar. Al fin y al cabo, atendemos a chavales que algunos no tienen familias estructuradas, marginales. Entonces, pues no dan los recursos. Y aún encima se lo dan a la empresa que más barato lo gestiona, con lo cual nos podemos imaginar la situación, la atención que da y el salario que paga a estos trabajadores, que somos nosotros. Entonces, un poco por contextualizar el sector al que representamos. Y nosotros, la forma de funcionar que hemos hecho para solucionar esta cuestión y firmar un convenio autonómico ha sido que nos hemos puesto los 3 sindicatos de acuerdo, CGT, Comisiones y UGT, y lo que decía el compañero, llevamos trabajando ya mucho tiempo, empezamos con esto en el 2019, desde el 2022 hemos intensificado todo, hemos constituido una mesa de negociación, y bueno, lo que pasa es que está todo un poco parado, porque claro, todos estos estamos a expensas siempre del juego político, y por ejemplo ahora que hay unas elecciones pues se ha parado, los pliegos del Centro de Reforma han salido, la empresa se va, entonces también vuelve a estar parado. Bueno, y eso, y lo que decía antes, como estos servicios no se los toma nadie en serio, pues aquí estamos en precario. En la lucha, como siempre. En la lucha, como siempre. Guillermo, va para ti. ¿Cómo es el día a día? Porque supongo, tal y como yo, pues mucha gente no conocemos cómo funciona un centro de protección o de reforma. ¿Cómo es el día a día de un centro de protección o de reforma? Pues es complejo porque atendemos realidades muy complicadas. Es difícil de explicar y de generalizar, pero porque tratamos de hacer un trabajo lo más individualizado posible y lo más eficaz y profesional posible, pero las realidades son diametralmente opuestas en muchos casos, desde chicos con medida judicial que ya han pasado, que pueden haber pasado ya por un sistema de protección y que llegan a un último recurso a través de un juzgado y de una medida judicial impuesta por una jueza, a situaciones de retirada de niños pequeños por parte del gobierno de Aragón y de un juzgado para proteger a esas criaturas. Entonces hay mucha variedad y mucha diferencia en la tipología de las atenciones. Es una de las reivindicaciones también de nuestro sector, el que se especialicen esos recursos y que los centros sean más especializados para poder atender mejor a esos chicos y que no sean cajones desastre donde pueden entrar cualquier tipo de perfil, porque los profesionales que allí trabajamos pues podemos tener unas cualidades, unas características determinadas para la atención de un tipo de población o una especialización en ese tipo, y después el gobierno de Aragón o a la hora de enviar a chicos o de rotar, porque hay chavales que van pasando por recursos infinitamente, elige o va convirtiendo eso en pequeños cajones desastre a algunos centros que son como últimos recursos y que son eso. Perdona, desde la ignorancia. Sí. ¿Los centros tanto de protección como de reforma están ubicados juntos o no? Nunca. No, es uno de, bueno, no uno de los problemas, pero sí que es otra cosa que la plataforma ha intentado corregir o por lo menos mejorar durante todo este tiempo, es la atomización de todos estos recursos, porque estamos totalmente divididos, incluso en las propias entidades que gestionan varios recursos la desunión es total, o sea, lo provoca, no lo generan incluso las propias entidades, para que no haya una, hay entidades que trabajan con diferentes tablas salariales, con diferentes condiciones laborales para los profesionales en la misma empresa, están trabajando sin conocerse, sin comités de empresa, que es algo que no entendemos ni entenderemos nunca, que siga siendo, habiendo una represión sindical en entidades sociales que se supone que cuidan, además de a los chicos, cuidan también a las personas que cuidan, pues no entendemos que cada vez que haya una significación mínima como una sección sindical o algo muy, muy correcto, muy normal para tener información por parte de la entidad, se rueden cabezas cada vez que haya un movimiento sindical relacionado con este tema. Entonces, la atomización y la gran amplitud de recursos que hay en todo Aragón, pues hace que sea más complicado la unión a la hora de conseguir nuestro objetivo. O sea, es verdad que todo el sector está, por lo menos en la mesa de negociación del convenio, está todos los representantes están en esa mesa, porque tanto, bueno, aglutinamos el 100% de la representación sindical, pero es que no todas las entidades que están gestionando esto tienen comités de empresa ni tienen representantes sindicales. Entonces la labor es todavía muy grande por hacer, pero también nos motiva a que el sector siga estando unido para conseguir un fin común. Es verdad que esta atomización para la organización sindical es complicada, pero sí que es verdad que tampoco nos veríamos sentido, porque nosotros, por ejemplo, para que entendamos un poco, el centro de reforma tiene una capacidad de 45 menores. En otras comunidades, por ejemplo, también los centros de protección, pues un centro de protección de 40 críos no tendría ningún sentido. En los centros se intenta emular lo que pasa en un domicilio con una familia estructurada y sin problemas, pues trasladarlo al sistema de protección. Pues ahí, cuando decimos centros, hablamos de un piso, por ejemplo, donde hay entre cuatro y ocho chavales, que hay una rotación de educadores. Eso está repartido por Zaragoza, hay distintos pisos de este estilo, e incluso por toda la comunidad autónoma. Acordaos del caso este que, por ejemplo, salió en Ateca, era un centro. Bueno, está por toda la comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Que claro, este sector seremos unos 600 trabajadores repartidos por toda la comunidad autónoma, y hay como una docena de empresas. O sea, 12 empresas para gestionar 600 trabajadores, pues imaginaos lo repartido que está. La nuestra, que es la que gestionaba hasta ahora, era de las más grandes, que trabajábamos para Fain, que pertenecía al grupo Rey Ardiz, y éramos 160 trabajadores, pero no es lo normal. Por ejemplo, Inca también gestiona centros de protección, y estamos hablando de, no sé si hay más de 20 trabajadores que trabajen en esto. Ozanam, por ejemplo, también es de las más grandes y tiene 60. Aldeas Infantiles también tiene unos 60 o 70 trabajadores. Bueno, hay disparidad de empresas y mucho microcentro, pero que en eso sí que estamos, en eso nos parece bien. O sea, el sistema de protección no tendría sentido. Todos algo en Madrid, por ejemplo, pasa. En Valencia hay centros que están en cerca de 50 menores. Eso no tiene sentido. No hay ninguna casa que funcione con 50 hijos, porque esto es un poco la traslación que hacemos. Esto, nosotros hacemos la labor de esa familia, y para eso no, y para hacer un trabajo individualizado no podemos hablar de más porcentos. Pero claro, a la hora de la representación y la organización laboral es un problema. Pero bueno, es un problema que la plataforma lo está solucionando, porque cada vez que pasa algo, tenemos un grupo, tenemos canal de WhatsApp, tenemos canal de Telegram, tenemos vías para decir, oye. El otro día salió, por ejemplo, una noticia de la consejera hablando que había dos por turno en todos los centros de protección, y preguntamos, y empezó, pues en Inca no, en FEPAS no, en Aldeas no. Entonces, ahora podemos hablar. Ahora sí que en ese sentido la administración y las empresas se tienen que empezar a preocupar, porque ahora estamos comunicados y nos podemos organizar. ¿Ha tenido que ver algo la triste noticia de la compañera de Badajoz asesinada, Belén? Sí, al final todo suma y es verdad que hechos tan graves condicionan un poco todo el trabajo y todo el proceso que vas llevando, y son pequeños sopapos de realidad que te centran en que además de todo el trabajo sindical y de todo esto, después trabajamos con chicos con unas realidades muy complejas y que muchas veces exponemos nuestra integridad física por la carencia y por la infradotación de medios para poder atender a esos chicos con calidad. Entonces sale la consejera el otro día diciendo que en todos los centros de Aragón las nuevas licitaciones y bueno, en todos los centros de Aragón hablaba de que todos los turnos nocturnos iban con dos personas, y en ese rato no fue más de una hora y cuarto, encontramos tres entidades y varios centros, muchos centros, varios, en los que no se está cumpliendo. Entonces enfrentarte a una noche, a una realidad de 8 o 10 horas nocturnas, con 8 o 10 críos que pueden entrar, salir del centro, que pueden llegar en unas condiciones X cuando llegan de cuando vuelven al centro, pues enfrentarte a eso cada día mina, y al final se va. Tenemos que entender que la ausencia de reconocimiento de nuestras enfermedades laborales, de nuestro día a día como enfermedades laborales, el estrés, el agotamiento, los ataques de pánico, porque hemos tenido de todo, y ese riesgo que no está valorado en ningún convenio, no tenemos ninguna cláusula ni ningún incentivo por riesgo físico, pues al final todo eso suma, y que un detonante puede ser cualquier situación dentro de un centro, cualquier situación del día a día, igual que pasa en casa con tus hijos o con tu pareja, la cosa que hace detonar una situación puede ser la más nimia, porque no es un accidente laboral, me caigo, me tuerzo un tobillo. Esto es un sumatorio de vivencias, de experiencias, de traumas, de situaciones violentas que se van generando y se van convirtiendo en parte de tu mochila y de tu experiencia, pero que después puede rebosar en cualquier momento. Entonces vemos profesionales con 20, 25 años de trayectoria profesional desmontarse por tener que ir a trabajar, y yo he vivido y he escuchado a un compañero decir: es que prefiero estamparme en la rotonda de antes a llegar al centro de trabajo, para no tener que enfrentarme otra vez a abrir una puerta. 20 años de trabajo, que se le cae el alma al suelo diciendo: ¿cómo podemos llegar a esta situación sin que además haya un reconocimiento ni un cuidado por parte de las entidades que tienen, las empresas que tienen que velar por el cuidado de sus trabajadores? Claro, porque cuando hablamos de salud laboral, asociada a la salud mental, por supuesto, uh-huh. Era uno de los cuatro pilares. Me acuerdo, Héctor, que en la manifestación por la huelga que hicisteis en la Plaza del Pilar, estabais reivindicando, me parece que eran salario, jornada laboral, la organización de los centros, y el cuarto pilar, me acuerdo que decías, la salud laboral. Claro, es que nosotros lo que siempre decimos es que nuestro accidente laboral es este. Te puedes torcer un tobillo haciendo deporte con los chavales, pero el principal problema, y ya no accidente laboral, sino enfermedad profesional. Entonces este es el principal problema que tenemos, porque hemos estado... Lo que pasa es que aquí esto, claro, son peleas, como te he dicho, somos 600 trabajadores en Aragón. Si a los profesores, a la enseñanza, a sanidad, la tratan como la tratan, pues imagínate tú a 600 trabajadores que trabajan con el sector que trabajan. Pero aún así la pelea y la lucha la vamos a seguir dando, porque creemos que es necesaria. No tiene sentido, porque en este proceso la realidad tristemente nos ha dado la razón en muchísimas cosas. Cuando pasó lo de Ateca, nosotros llevamos reivindicando que llevamos y seguimos reivindicando, porque esto no es un problema que no se ha solucionado, que no cualquiera vale para ser educador. Pequeños paréntesis para la gente que no sepa. ¿Qué pasó en Ateca? Si no me equivoco, fue el verano más o menos 2025, sí, primavera. Sí, fue en agosto. Rápidamente. Pues que se salieron allí una serie de abusos por el personal que hacía las labores educativas allí, pues maltrato, abusos, los encerraban en centros, grabaciones, vejaciones, o sea, de mil tipos. Pues claro, cuando te vale cualquiera, en ese cualquiera cabe cualquiera. Y cualquier trastornado que pase para allí, que sea grandote, porque al fin y al cabo, como son centros así conflictivos, este centro de Ateca era un centro de con chavales de problemas de conducta. Era un centro de chavales con problemas de conducta con 25 plazas. Imagínate tú el polvorín que puede ser un 25 críos con problema de conducta. Si ya dos te desarman, los metes en un aula y te desarman lo que sea, pues imagínate juntar 25, que no sé si llegaron a estar 25 en algún momento, pero 12 sí. Pues claro, pues para eso yo creo que ya de partida es un mal enfoque por el gobierno de Aragón o por los técnicos que pensaron en un centro de ese tipo. Pero bueno, si lo dotas bien, si lo dotas de un profesional de salud mental, si lo dotas con personal educativo potente y estable y con tablas y tal, pues bueno, igual te puede funcionar. Pero si metes a gente que lo único que hace es reprimir, pues entonces salta por donde salta. Entonces nosotros siempre decíamos que el tema de la titulación es un tema que se tiene que atender. Si el educador social es el profesional que por capacidad profesional es el que tiene que trabajar ahí, que trabaje un educador profesional, digo, un educador social. También nosotros entendemos que hay otras figuras que tienen sentido en estos centros. El integrador social, el mediador cultural, pero nunca supliendo la labor del educador. Porque es que nosotros llevamos aquí trabajando desde el 2003, tenemos experiencia. Yo entré de auxiliar educativo en su momento y yo estaba a codo con codo con el educador haciendo exactamente lo mismo. Con el tiempo esto se ha ido solucionando, se ha ido arreglando, pero hay centros y recursos que eso se está volviendo a producir. ¿Por qué? Es que no encuentro educadores sociales. Bueno, aquí estamos nosotros también en la plataforma para mejorar esas condiciones laborales. Porque entre que el trabajo es como es, porque tampoco es cuestión de criminalizar a los críos. Los críos acaban en estos centros porque nadie les ha enseñado, nadie les ha podido cuidar o no han sabido cuidar. Entonces, que un chaval de estos pierda los papeles, pierda los nervios, pues entra dentro de lo normal. El tema es la herramienta que le das al trabajador para cuando eso suceda, ¿qué haces? Si estás solo, lo que vaya a pasar, va a pasar. Porque a lo que lo quieres evitar, no tienes herramientas para evitarlo. Si estás dos con 20 críos, pues tampoco va a ser solución, porque no puedes. No, aquí, en estas, una de las herramientas que tenemos es la anticipación. Tú, si ves, a veces se ve que el chaval, pues mira, ha bajado nervioso, está hablando con este otro y se está sumando, se está enfadando este, pues ya dices, si tienes gente suficiente, dices, pues venga, vamos a separar a estos dos, los llevas aquí, tal. Haces tu labor de educador, tu labor educativa, pero si estás ahí apagando fuegos, quitando, llamando atención a uno, al otro, no sé qué, no sé cuántas, pues a lo que tiene que pasar, pues pasa. Entonces, que me voy de tema. En ATECA, el tema de las titulaciones nos demostró que es necesario el tema de las titulaciones. Lo que pasó en Badajoz, llevamos diciendo que un turno de una sola persona, eso es peligroso y nos va la vida en ello. Y lamentablemente, pues se cumplió. Yo qué sé, esto también, otra de las reivindicaciones es la organización de trabajo. Cuando hablamos de organización de trabajo, aparte de turnos y tal, hablamos esto que hablábamos de atender a los perfiles. O sea, un centro de un piso de emancipación, que son chavales ya, pues con una edad que tienen que pasar a su vida adulta y pues tienen que saberse hacer una compra, tienen que están en un proceso educativo diferente, no puedes coger y meter allí un chaval porque tienes un hueco con problemas de consumo. Pues todo lo que tienes que hacer allí, a tomar por saco. Tienes que, o sea, todo esto es y entonces nosotros como sindicato y como trabajadores nos ofrecíamos a participar de esa elaboración. Los pliegos de condiciones, no puedes primar al más barato. No puedes primar al más barato. Ahora un claro ejemplo es la salida de pliegos de los nuevos pliegos para el centro de internamiento por medida judicial, que evidentemente después de toda la turra que hemos dado y de todo el trabajo que vamos haciendo y de que tengan que cumplir la ley, porque tienen que cumplir con el quinto convenio estatal, que nosotros queremos mejorar desde la plataforma, pero tienen que cumplirlo por ley, ha supuesto una subida, una dotación económica, que se han llenado la boca de decir hemos subido, hemos dotado adecuadamente, no, han cumplido la ley, siempre a mínimos. Pero lo más curioso de este caso es que la entidad que lo está gestionando, que lo ha estado gestionando hasta ahora, que lleva casi 20 años, ¿no? Si no me equivoco, gestionando la entidad, ha decidido, pese a ese aumento de pliegos de dotación económica, ha decidido no presentarse. No presentarse y lo ha comunicado por escrito, se lo ha comunicado a Gerencia de Servicios Sociales y les ha dicho que no se van a presentar, no van a participar del concurso de esa gestión. ¿Por qué ocurre esto? esto? ¿Por qué una entidad con la experiencia, con el trabajo que lleva, con la capacidad de gestionar los trabajadores, porque somos personal subrogable, somos los mismos profesionales los que van a venir, venga la empresa que venga, una entidad de ese calibre decide no presentarse a una supuesta dotación adecuada? Lo que está abriendo es un abanico, una compuerta gigantesca para que empresas piratas o empresas que no conocen el sector en Aragón se presenten y se adjudique al más barato o al mejor gestor, no al que mejor proyecto educativo ni al que mejor labor vaya a hacer con esos chavales. Entonces parece que la sensación es de que se quieren quitar de encima la dotación, o sea, la adjudicación de este proyecto, yendo a mínimos nuevamente. Entonces esto lo único que va a hacer va a ser precarizar más, porque la dotación no es la adecuada. Yo para resumir un poco un dato que resume la importancia que le dan las administraciones públicas a esto. Nosotros cuando estuvimos hace una semana con el gerente del IAS, cuando le dijimos, digo, ¿y por qué este servicio, si es importante, no lo internalizas, no lo haces con atención directa, con personal público? Y la primera reflexión que hizo, eso me supondría un 25% más de coste. Dices, claro, digo, ese es el problema, que tú ves aquí un gasto. No ves unos chavales a los que atender, ni algo a que solucionar. Es un gasto, es un culo que me tengo que comer, hablando en plata, y quiero que salga lo más barato. Pues ese es el problema. Porque eso, en lo que he dicho, en la educación, en la sanidad, es verdad que están privatizando y están precarizando, pero la respuesta social no es la misma. Porque claro, cuando precarizas la sanidad y la educación, pues todo el mundo se te levanta. Aquí, pues eso, los pobres pues no protestan. Son bellas. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro tiempo. No sé si rápidamente queréis añadir algo más, si hay alguna convocatoria, si las elecciones que acabamos de saber que se convocan os ha fastidiado y tenéis que cambiar vuestro calendario. Tenéis los micros abiertos. Bueno, teníamos una serie de reivindicaciones que vamos a mantener, lo que pasa es que no tenemos las fechas, tenemos que hacer una asamblea también a raíz de lo que pasó en Badajoz. Hay una plataforma a nivel estatal que nos estamos organizando, y la aplicación que decía el compañero del quinto convenio estatal nos afecta no solo a Aragón, nos afecta a toda España. Entonces estamos ahí viendo a ver cómo se aplica el convenio estatal, que lo sabremos en enero, y en febrero pues igual os damos un anuncio de una convocatoria de huelga estatal de este sector. Yo solo quería hacer un llamamiento a todo el colectivo, a todos los profesionales, a toda la gente que escuche el programa y que pueda difundir este mensaje de unión, de trabajo, de esfuerzo, porque esto ya no es solo por nosotros, que algunos nosotros ya somos abuelos cebolletas y tal, pero para los educadores y para la gente que vocacionalmente se cree para qué ha estudiado y para qué cree que se ha formado, pueda trabajar dignamente con un colectivo denostado en muchas ocasiones, pero que el cuidador está todavía peor tratado que lo que han vivido estos chicos. Entonces, pues necesitamos esa unión, difusión, participar en las convocatorias que organiza la plataforma, veniros a escucharnos, a conocernos y difundir el mensaje todo lo que podáis. Bueno, pues Héctor, Guillermo, Héctor, muchísimas gracias. Ya sabéis que Onda Negra y Radio Topo está aquí para daros voz a este colectivo que muchas veces o casi siempre es silenciado, y sabemos que el silencio, el trabajo que hacéis en silencio, es fundamental para esta sociedad. Gracias. Muchas gracias. A vuestra disposición siempre. Finalizamos con una agenda cultural y obrera. En esta recta final del programa abrimos un espacio para la alternativa cultural, esa que no es comercial, que no suele tener escaparate, pero que está muy viva. Libros, cine y palabra crítica que nacen de la autogestión de los barrios y de las luchas obreras y sindicales en distintos territorios. Los libros y lecturas ayudan a entender el mundo que habitamos y a imaginar otros posibles. Uno de los libros que os recomendamos y destacamos es el de David Graeber, Posibilidades, ensayos sobre jerarquía y deseo, editados por Bellaterra. Graeber analiza el origen de las jerarquías, el poder y las formas de resistencia desde una mirada clara y cercana. No es un libro académico al uso, es una herramienta para pensar la organización, la acción directa y la desobediencia desde abajo. También encontramos Memoria histórica ligada a nuestro territorio con Eladi Romero García, la columna Ortiz 25 División del Ejército Popular de la República. Un libro que recupera la experiencia de las columnas libertarias en Aragón, las colectividades y la autogestión durante la Guerra Civil. Historia obrera que sirve para entender de dónde venimos y por qué muchas luchas siguen vigentes. Destacar también el trabajo de Ediciones Zambra Baladre, un proyecto editorial colectivo que publica libros nacidos de los barrios, de la precariedad, del feminismo y de las resistencias locales. Aquí, los libros son mercancía para compartir saberes y fortalecer luchas. Queremos también, desde estas ondas, daros a conocer poesía y palabra crítica. La cultura también es poesía que resiste. Podéis descubrir a Lucía Sánchez Hornil, Ulte Naquín, Virginia Grutter, Lucía Carmona o Justine Temayisa Patalé. Poemas que hablan de exilio, lucha de clases, memoria, feminismo y dignidad. Palabra escrita desde los márgenes, lejos de lo decorativo y muy cerca de la vida real. Libros, cine y poesía que no encontrarás fácilmente en grandes superficies ni en plataformas comerciales. Cultura obrera, crítica y autogestionada, nacida de las luchas sindicales y de los territorios que se organizan. Porque leer, mirar y compartir también es una forma de resistencia. Bueno, y ahora pasamos a la agenda. Y recordar que durante este mes de enero, los días 20, 21 y 22, el sector educativo de CGT convoca huelga para denunciar los recortes en educación y por una escuela pública y de calidad. Estad atentas a las redes y apoyar sus movilizaciones. El próximo día 24 de enero a las 12 de la mañana en el local de CGT tenemos una asamblea abierta con las afectadas de la compra por el fondo buitre de 323 viviendas. Y hasta aquí el programa de hoy. No te olvides de sintonizar el 101.8 FM, Onda Negra, en Radio Topo. Y esperamos que hayáis tenido un buen comienzo de año 2026. Y hasta aquí llega el programa de Onda Negra de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado y participado en la realización del mismo. Si quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo desde nuestra web www.radiotopo.org, entrando en la pestaña de programas y luego en Onda Negra. Y también puedes escucharnos a través de tu radio FM o de tu aplicación de radio en las diferentes repeticiones. Los lunes de 6 a 7 de la mañana. Los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Y los viernes de 11 a 12 del mediodía.